Sección 11 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulo 31. La casa de los Alcázares. Las cosas que hizo este ilustre varón viven por mi diligencia, porque siempre que le visitaba escribía algo de lo que tenía guardado en el tesoro de su prodigiosa memoria. Francisco Pacheco. Con el nombre de Alcázares, existe una calle en Sevilla llamada en lo antiguo Ancha de San Pedro, la cual es en su mayor parte recta, alegre y con buenos y cómodos edificios. En esta calle existe una casa que nada de particular ofrece en su fachada, pero que es hermosa en su interior, y en ella nació en 1531 y vivió largos años el insigne poeta Baltasar de Alcázar. La mencionada finca, ocupada hoy por la benéfica Asociación de Hermanas de los Pobres, perteneció desde el siglo XIV a la noble familia de Arias de Saavedra, siendo adquirida mucho tiempo después por el hidalgo don Francisco Alcázar, que en unión de su esposa, doña Leonor de Prado, fundó un mayorazgo que vino a disfrutar más tarde su hijo segundo, don Baltasar, gloria de las letras sevillanas. El edificio pasó en 1790 a la propiedad del marqués de Camponuevo y a la muerte de éste al convento de Santa Teresa, siendo adquirido hacia la mitad del presente siglo por los señores marqueses de San Gil. A pesar de las obras que en el interior de aquel local se han llevado a cabo en el transcurso de los tiempos, aún conserva un carácter marcadísimo de antigüedad que fácilmente se echan de ver cuando se traspasan sus umbrales. En los magníficos jardines de esta casa se conserva todavía un árbol llamado el Mirto de Alcázar, a cuya sombra es fama que se sentó a componer muchas de sus poesías el festivo autor de la Cena Jocosa. Nació Alcázar, como ya dijimos, en 1531, siendo destinado por su padre al servicio de las armas y adquiriendo fama de entendido y valeroso guerrero junto al insigne don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, cuyos memorables hechos son orgullo de la patria. Retirado de la milicia y después de haberse encontrado en gloriosos combates, Alcázar volvió a Sevilla y, estableciendo aquí su residencia, contrajo matrimonio con una virtuosa dama muy elogiada por su hermosura. Los poderosos duques de Alcalá hicieron al poeta alcaide mayor de sus propiedades, dispensándole grandes favores y teniéndolo a su servicio durante cerca de 20 años. En este largo periodo fue cuando Baltasar de Alcázar escribió casi todas sus composiciones, las cuales, por desgracia, aún no se han visto todas reunidas y coleccionadas con esmero, pues andan desparramadas en varios libros, sin que en ninguno pueda decirse que están completas. Su poesía, que más ha elogiado la crítica y que es sin duda más popular que todas, es La Cena Jocosa, relación sencilla y espontánea, abundante en donaires y graciosas locuciones, que despierta el interés del lector y que puede servir como modelo de versificación natural y suelta. La afición que Baltasar de Alcázar tuvo por las bellas letras no fue menos que la que sintió siempre por la música y la pintura. Tocaba con suma habilidad varios instrumentos y también dibujaba, animado por su excelente amigo Francisco Pacheco, quien le retrató en su célebre colección de varones ilustres. Juan de la Cueva, Cervantes y el divino Herrera tributaron no pocos elogios a Baltasar de Alcázar, que vivió siempre muy estimado de cuantos le trataron y lleno de consideraciones por sus envidiables cualidades. Falleció el poeta en 1606, a la edad de 76 años, y en la misma casa donde vio la luz, dejando gratísima memoria en sus coetáneos y un nombre brillante e ilustre en las hispanas letras. Capítulo 32. Un per afán de Rivera. Corazón gastado, mofa de la mujer que corteja, y hoy, despreciándola, deja la que ayer se le rindió. Espronceda. Al extremo norte de la Alameda, y en una plaza que se llamó en lo antiguo Plaza de la Cruz del Rodeo, existe una capilla de humilde aspecto y fachada sencillísima que se dedicó a la Virgen del Carmen y fue levantada en memoria de un trágico suceso que vamos a recordar en estas líneas. Los poderosos y linajudos condes de la Torre tenían a principios del siglo XVI un hijo único, joven de apuesto continente y alegre carácter, que estaba llamado a heredar con los títulos nobilísimos de sus padres la cuantiosa fortuna que estos poseían. Don Perafán de Rivera, que así se llamaba el joven, aunque criado con toda severidad y recogimiento, cuando llegó a la mayor edad mostróse gran aficionado a correr aventuras y llevar aquella vida de peligros y diversiones que era peculiar a los calaveras de su tiempo. No carecía de gracia y desenvoltura el hijo de los condes de la Torre, y gozaba de cierta fama de valiente y decidor, así como de galante con el sexo bello, al cual era en extremo aficionado. Muchas fueron sus travesuras y conquistas, muchas también sus pendencias y acaloradas disputas, y no fueron menos los relucientes escudos que derrochó en pocos años. A semejanza del burlador de Sevilla, don Perafán de Rivera no distinguía clases en cuestiones de faldas, y lo mismo ponía los ojos en la casta doncella que, seguida de la dueña Rodrigona, cruzaba la calle envuelta en tupido manto, que en la desgarrada moza del partido de andar resuelto y de traje corto y descotado. Requirió de amores, don Perafán, a una muchacha de posición humilde, la cual, seducida por el marcial talante y distinguido porte del galanteador, cayó en la debilidad de enamorarse de él con tanto ahínco cual si no hubiese en el mundo otro hombre de sus prendas. Holgóse mucho el joven aristócrata de haber despertado en la incauta niña pasión tan verdadera, y le hizo mil promesas y juramentos que, aunque no pensó cumplir, acabaron de trastornar el seso de la muchacha, que creyó de buena fe cuanto su amante le decía. Poca paciencia tenía don Perafán y no le gustaba de perder el tiempo en sus conquistas, por lo cual no dejó pasar mucho sin que la niña cayese en sus redes. Si antes le había dado su alma, diole entonces su cuerpo, que era lindo y lleno de encantos. Duró hasta aquel día el amor que juró sentir el hijo de los condes, y siguiendo su sistema, abandonó pronto a la muchacha, olvidándola también por otra y otras conquistas que entonces reclamaban su atención. Pero la doncella burlada, que era huérfana y pobre, tenía un hermano, que al enterarse por pruebas inequívocas del lance, alborotó el barrio de la feria y se dispuso a tomar venganza, ayudado por otros individuos que también tenían odio profundo a don Perafán por motivo de sus calaveradas. Formóse, pues, una conjuración siniestra, y durante muchos días el mujeriego aristócrata fue perseguido y acechado con la mayor insistencia. Había éste una noche de estío asistido con varios amigos y amigas a la casa de cierto Monipodio, que había en la plaza del Quemadero, y en hora avanzada salió a la calle solo, embozado en su capa y fiándolo todo, según costumbre, en su destreza en el manejo de la tizona. Pero al llegar a la Cruz del Rodeo, encontró unos vecinos que estaban tomando el fresco tranquilamente, y sin motivo alguno arremetió contra ellos, insultándolos y amenazándolos de palabras y obras. Al poco rato saliéronle al paso dos hombres encubiertos por antifaces, los cuales dieron una palmada, y al sonido de ella un grupo numeroso apareció por una callejuela, rodeando al mancebo en actitud amenazadora. Hizo éste por arrojar la capa, y sacando el acero, acometió a los enmascarados, pero antes que pudiera herirlos, el grupo cayó sobre él, descargándole terribles golpes y llenándolo de heridas. Entonces, uno de los encubiertos, que no era otro que el hermano de la joven burlada, sacó una daga y clavóla iracundo en el pecho de don Perafán de Rivera, que exhaló al instante su último suspiro. Cuando se divulgó por la ciudad la noticia de este trágico suceso, causó honda sensación en todas las personas que conocían al infeliz, y los poderosos condes, cuyo dolor puede imaginarse, costearon en el mismo sitio que murió su hijo la ermita dedicada a la Virgen del Carmen, que existe aún en nuestros días. Los pacíficos vecinos, a los cuales se atribuyó la muerte del joven caballero, fueron más tarde condenados a severas penas por la justicia, mientras el verdadero matador quedó en las sombras del misterio. Capítulo 33. La velada de San Juan. Muy linda y elegante debía estar cuando toda la nobleza sevillana concurría a ella, y solo a ella, porque no había otro paseo. El duque de Rivas. Feliz ocurrencia, sin duda, fue aquella que tuvo el buen asistente don Francisco Zapata, conde de Barajas, cuando por los años 1574 mandó construir la Alameda de Hércules, paseo el más antiguo de la ciudad, convirtiendo en agradable sitio de solaz y honesto esparcimiento el lugar donde antes se formaba un ancho pantano, al que afluían las aguas sucias y corrompidas de toda la población. Terminó su obra el asistente, elevando el piso, colocando asientos de piedra, fuentes elegantes y 8 hileras de árboles que prestaban dulce y grata sombra, sirviendo al mismo tiempo para recreo de la vista y saneamiento del aire. Mas pareciéndole quizá que aún no estaba completo su trabajo, mandó trasladar allí 2 soberbias columnas desenterradas de los barrios altos de la ciudad, donde se cree que existió un suntuoso templo consagrado a Hércules. Ambas columnas, sostenidas por anchos pedestales y sobre las que se ostentan 2 estatuas, han sido descritas multitud de veces, y a ellas dedicó uno de sus más bellísimos artículos el insigne duque de Rivas, que tanto cariño profesaba a nuestra capital, cuyas tradiciones cantó más de una vez en poesías inmortales. Es opinión de muchos historiadores que en remotos tiempos penetraba un ramal del Guadalquivir por el lugar donde se levantó la puerta de la Barqueta, y que este ramal seguía por donde hoy existe la Alameda, atravesando la ciudad y saliendo cerca de la puerta de Jerez. No sabemos qué habrá de verdad en esto. Mas sí puede asegurarse que a fines del siglo XV el lugar donde se encuentra la Alameda era un pantano, como hemos dicho, en extremo perjudicial para la salud por el total abandono en que se encontraba. La Alameda de Hércules fue desde su fundación el paseo predilecto de los sevillanos, y a él concurrían los domingos serenos del invierno y las frescas tardes de primavera y estío, las damas más lujosas, ricamente ataviadas, los caballeros más encumbrados y linajudos, los más ricos mercaderes y los jóvenes más apuestos y arrogantes. Allí se juntaban muchas veces los doctos varones que formaban las ilustres academias de Pacheco y Malara. Allí doña Feliciana de Enríquez y la duquesa de Gelves concurrían en elegantes literas rodeadas de entusiastas y aduladores mancebos. Medinilla y Perafán de Rivera sostuvieron reñidas batallas con maniferros y repolidos. El divino Herrera lloró tristemente los desdenes de su amada Heliodora. Rinconete y Cortadillo practicaron allí innumerables obras de caridad con bolsas ajenas. Los señores inquisidores y asistentes pasearon embebidos en reposada plática. Más de una casta y púdica doncella, aprovechando el ligero descuido de su indispensable dueña Rodrigona, deslizó perfumado y tierno billete en manos de rendido y discreto Barbilindo. Y allí, en fin, desde los comienzos del reinado de Felipe IV, se comenzaron a celebrar las famosas veladas en las noches de San Juan y San Pedro. La época en que estas fiestas alcanzaron mayor esplendor, si hemos de creer a los fieles y puntuales cronistas, fue en los últimos años del pasado siglo y primeros del presente, cuando la aristocracia y el pueblo español, lejos de sospechar las próximas desgracias que amenazaban a la patria, entregábanse con más calor que nunca a las diversiones y regocijos, mientras el príncipe de la paz manejaba a su capricho los negocios del reino. Volvamos los ojos hacia aquella época y veamos la velada de San Juan tal como se celebraba a fines del siglo XVII, por ejemplo, cuando la riqueza y prosperidad de Sevilla aventajaban a las de muchas importantes ciudades de la península. Por entonces, se habían llevado a cabo algunas reformas en el paseo, aumentando sus fuentes, añadiéndole nuevas calles de árboles y elevando al extremo norte otras dos columnas más pequeñas de escaso mérito, las cuales constan de 8 pedazos cada una y rematan en 2 menguados leones con los escudos de España. Era de ver por las noches en aquella época el aspecto que presentaban los alrededores de la Alameda. En la antigua calle Pellejería, desde el convento de San Pedro Alcántara y hasta la del Barco, se alzaban entonces multitud de puestos y barracas en los que trianeros y ferianos vendían muñecos de barro y estampas religiosas, piñones y avellanas, alfajores de almendras y merenguillos de color. En la esquina de la calle Puerco y frente a la Cruz del Paraíso se situaban las buñolerías, donde las gitanas de la Cava Vieja, a la luz del tradicional candil y envueltas en espesas nubes de humo, fabricaban los dorados buñuelos para los mozos de rumbo y las mozas de empuje. Allá cerca del convento de Belén se instalaban las casetas del siempre aporreado don Cristóbal, con su inseparable doña Rosita, y bajo los álamos blancos, los cipreses y los naranjos del arrecife, formaban coro los vecinos del barrio, y al son de la guitarra y las castañuelas bailaban las majas y los majos, el olé, el polvillo, los panaderos o cualquiera otro de los bailes populares más en boga por aquella época. Entre la doble fila de árboles de la calle central de la Alameda se veían colocadas largas hileras de vasillos de colores. Junto a los Hércules se elevaban graciosos arcos de follaje, costeados por la hermandad de la Cruz del Rodeo. Lucían los puestos de agua farolillos de papel y macetas de olorosa albahaca. En los dilatados asientos de piedra se formaban animadas tertulias, y la concurrencia apiñada y numerosa bullía alegre y regocijada, produciendo multitud de ruidos imposibles de calificar. Sobre este animado cuadro lucía un cielo transparente y magnífico, poblado de millares de estrellas, y en el cual se destacaba la blanca luna, el astro de tristeza eterna y de eterna melancolía, que, deslizando sus rayos por entre el ramaje, iba a veces a sorprender un coloquio amoroso, y con él el secreto de dos almas jóvenes, apasionadas y soñadoras. Era la noche de San Juan, noche de jolgorio, que solían pasarse en el claro muchas personas, y era la Alameda de Hércules, el sitio donde se juntaban y confundían la multitud de personajes que formaban la sociedad de nuestros abuelos, y que, como ellos, para no volver, han desaparecido. Aquí la bella Macarena, llevando airoso traje de medio paso, peineta de carey y monillo de hombreras, desafiaba arrogante las miradas de los lechuguinos y los piropos de los manolos. Allí el almibarado boquirrubio, vestido según el último figurín de la moda francesa, chaleco de tisú, frac de raso y botas a lo bombé, dirigía su impertinente a los grupos de encopetadas damiselas. Allá el chispero de tez morena y patillas cortas, camisa de chorrera, sombrero de queso y chupetín de sarasa, bromeaba y reía con los compadres y padrinos. Allí la interesante Petimetra, con su rica falda cubierta de encajes, su talle alto con mangas de farolón y sus dos moños de colonia sobre el exagerado tupé, sostenía chispeante y animada conversación entre caballeros de empolvados peluquines y casacas bordadas. Y lo mismo el discreto y ladino abate de rostro malicioso y correctos modales que el grave corregidor cachazudo y templado, lo mismo el orondo fraile de la Trinidad o la Merced que el militar aventurero, el mercader de la calle Génova que el comerciante de la plaza, todo el pueblo de Sevilla, en fin, y todas las clases de la sociedad acudían gustosas a prestar animación y brillo a la tradicional velada. Las casas del barrio de la Alameda eran la noche de San Juan, puntos de reuniones y alegres tertulias. En el ancho patio adornado de flores y lleno de luces se alojaba el elemento joven, encontrando ocasión de hacer gala de sus gracias y encantos ellas y ellos de su galantería y donaire. Había entonces una costumbre que fue decayendo poco a poco hasta concluir a fines del segundo tercio del siglo. Las muchachas casaderas se colocaban en las rejas al oscurecer y desde allí solían llamar con el nombre de Juan a cuantos transeúntes les parecían a propósito. Y cuando ellos se acercaban a las ventanas, amables y sonrientes, se entablaban amenos diálogos que concluían por lo general con dirigirse el transeúnte a la confitería más próxima y volver cargado de enorme papelón de dulces que repartía entre las niñas más lindas y que más le agradaban. ¿A cuántas chistosas escenas daba margen esta costumbre? ¿Cuánto ingenio y agudeza se derrochaban en aquellas conversaciones? ¿Y cuántos noviajos y bodas se fraguaban en aquellas noches tan suspiradas por las jóvenes en estado de merecer? En aquella bendita época, los mancebos eran sin duda más crédulos que hoy, y por eso eran engañados más fácilmente por el sexo femenino, que en todos los tiempos sólo ha tratado de seducir y perder a los hombres, como dijo un santo padre, que debió ser persona experimentada y conocedor práctico de tan sutiles materias. Fin de la sección 11. Grabado por Lu G. Calderón.